CDMX, la casa radio, la casa del rock, presentan. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo. Los saludo a Arturo Shendre y mi buen amigo Fabián Munguía. A ver, Fabián, como que se oye con mucho punch esa voz. Fabián Munguía. Déjale bajo un poquito porque Fabián Munguía se está saturando un poco. Fabián Munguía. Bueno, pues estamos en un especial muy especial porque es el último del año, ¿no, Fabián? Sí, es importante cerrar el año bien, ¿no, Arturo? Sí, ya ves, ¿te acuerdas que en qué día empezamos, Fabián, a transmitir estos especiales? Un día de septiembre, me parece, pero no recuerdo la fecha exactamente. ¿Qué pasó, Fabián? Suerte les pasamos el dato, ¿no? Para 15 que... de septiembre. Pues más o menos por ahí, por el 20 y tantos, ¿no? Ahora vamos a checar eso para pasarles el dato, ¿no? Así es. Pues bueno, pues vamos a hacer como una especie de como que de retrospectiva, ¿no, Fabián? Acerca de los especiales que hemos transmitido. Sí, así es. Y empezamos contigo, Fabián. Me acuerdo que fue el primer especial que lanzamos, que fue como una especie como que de prueba, ¿no? A ver qué sucedía. Ya venía yo como que cocinando esa idea, ¿no? Así es. Y me acuerdo que te la platiqué y te dije, ¿qué onda, Fabián? Pues quieres venir acá al programa y transmitir uno de tus discos favoritos, ¿no? Y que nos platiques un poco de tu experiencia sobre ese disco. ¿Recuerdas, Fabián? Sí, pero yo pensé que... Bueno, no pensé que hablaras de ese momento justamente transmitir. Yo te dije que sí, pero pues no pensaba que en ese mismo instante, ¿no? Ajá. Y fue mi sorpresa que es que, pues vámonos a transmitir. Vámonos, ¿no? Recio, ¿no? Sí. O sea, que ya sin pensarla tanto en caliente. Así. ¿Sabes qué, Fabián? De esto se trata, ¿no? De en caliente ni siente. De hacer un programa donde vamos a hablar de tu banda, una de tus bandas favoritas. Sí. Del disco que traes y un poquito acerca de tus vivencias y experiencias con esa música, ¿no? Así es. Y me acuerdo que se puso bastante chido. Y después, pues ya surgió la idea de invitar amigos, ¿no? A que vinieran aquí a la estación, aquí en la cabina, y que nos platicaran, ¿no?, de sus experiencias con sus discos favoritos y sus bandas favoritas. En efecto, por aquí desfilaron varios personajes de la jungla de asfalto rock and rollera. Sí, Fabián. Pues vamos a recordar, ¿no?, un poquito ese especial, que fue el especial de Black Sabbath con el disco... ¿Qué disco era, Fabián? Era el Heaven and Hell. Heaven and Hell, ¿no? Por allá del septiembre, ¿no? De septiembre, más o menos. Vamos a recordar vamos. Un poquito de ese especial poniendo una rola. ¿Qué rola, Fabián? Pues, ¿qué les parece esta canción del segundo lado que se llama Lonely is the World? ¿Ya? A ver, déjenme ver si está mandando señal. A ver, échale a ver si suena. Ahí está. We pass so close. Solitaria es la palabra del disco Heaven and Hell de 1980. Aquí estamos recordando ese especial, grandioso especial que hicimos con Fabián el 22 de septiembre, Fabián, de este año, ya sabes. Sí, apenas hace 2-3 meses. Sí, fue cuando iniciamos esta aventura de la radio, Fabián. La radio independiente por internet. Sí. Bueno, pues aquí seguimos. ¿Cómo fue tu experiencia ese día, Fabián? Nos dices que fue como sorpresiva, ¿no? Sí, pues de repente vamos a transmitir y vamos a darle, ¿no? En caliente, ¿cómo ves? ¿Cómo te sentiste, no, de haber participado en ese especial que fue así tan espontáneo? Pues uno de repente se siente con nervios, ¿no? Ajá. Y dices, pues, ¿qué voy a decir, no? Más que nada. Uh-huh. Yo entiendo luego a los invitados, porque pues agarrar el micrófono y exponer palabras de tu propia mente, de tus propias emociones, es difícil, ¿no? Muchas veces no tenemos la capacidad de comunicarnos ni con nosotros mismos. Sí. Ahora imagínate con un público, ¿no? Sí, pero ya poco a poco como que vas agarrando confianza ya con la práctica, ¿no? Sí, pues más que nada es pensar que igual y un truco puede ser que estás hablando para ti mismo, ¿no? Ándale, un buen tip, ¿no? Pero lo más importante es que es una música que todos hemos escuchado desde chavos. Uh-huh. Que nos ha acompañado como el soundtrack de nuestras vidas, ¿no? Sí. Y que, pues, ahora sí que también va dirigida a un público que conoce de esto y que ha tenido unas vivencias muy parecidas a las nuestras. Entonces, no estamos hablando de cosas ajenas, sino de cosas en común a todos nosotros. ¿Y a ti qué te nació, Fabián, por venir aquí y involucrarte en el proyecto de aquí de CDMX, la Casa Radio? Pues de entrada se me hizo curioso, ¿no? Todo lo que me está diciendo de transmitir por radio. Más que, pues te llegué a escuchar, ¿no? Ajá. Haciendo tus pruebas, dije, pues este canijo, ¿cómo le hace, no? Ajá. Y pues me movió la curiosidad de venir a ver cómo transmitías, el software que usabas, el equipo. Uh-huh. Y pues sí se me hizo maravilloso que el internet te sirve para transmitir imagen, audio, en vivo y sobre todo a una audiencia muy amplia, ¿no? Que puede incluso traspasar los mares y los continentes, ¿no? O sea, sí. Se me hizo maravilloso. Por ejemplo, ahorita saludamos a nuestro buen amigo Israel, que está en Chile, ¿no? Sí, está Israel allá, está nos en Chile. Está escuchando. Está conectado aquí escuchándonos y nos sugiere que escuchemos una banda, Fabián. A ver, ¿cuál banda? Pues ya te dije, la de Pain of Salvation. Oh, Pain of Salvation, una gran banda, bastante progresiva, bastante, pues para mí, completa, virtuosos los chavos, uh-huh, con un gran sonido, grandes composiciones, y pues sí, sería bueno transmitir a esa banda en especial y ese tipo de bandas también, ¿no? Y pues próximamente estaremos un especial de esa banda. Y también invitamos a la gente que nos sugieran especiales que les gusten, ¿no? Uh-huh. Por muy comercial o subterránea o bizarra o conocida que sea la banda, pues podemos aquí hacer el esfuerzo y transmitirles para ustedes esta música. Pues muy bien, Fabián. También después del especial que hicimos de Black Sabbath con el disco ese de Heaven Angel, pues invitamos a otro amigo, ¿no? Que también empezó a seguir la estación y le gustó mucho ese día que transmitimos. A Lázaro, ¿no? También. Sí, Lázaro. Y lo invitamos y pues él quiso hablar del disco que traía, ¿no? Que de uno de sus discos especiales, ¿no? Que conservaba ahí con mucho cariño. Que hasta lo donó, ¿verdad? Y donó uno porque traía dos. Ah, traía dos. Sí, traía dos y dejó uno. Es el de Machine Head, de Deep Purple. Machine Head. Vamos a recordar ese especial, Fabián, con una rola. Uno de los discos más importantes del rock pesado de toda la historia. Es de 1972, el Machine Head, de Deep Purple. Pues vámonos con qué canción, Fabián. En esta ocasión vamos a escuchar Space Tracking, que la tradujeron como transportando en el espacio, ¿no? Pues va, Fabián, que se oiga esa rola. Dos, tres. We'll be right back. MX, la casa radio, la casa del rock. Space Trucking, del disco Machine Head, Deep Purple, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Vamos a tratar de localizar a nuestro amigo que estuvo aquí en el especial, Fabián. Sí, a Lázaro, ¿no? Lázaro, que nos platique un poquito, ¿no? Así es. Acerca de su experiencia aquí en CDMX, la casa radio. Ok. Vamos a llamarle a ver si lo podemos contactar. Pues mientras, en lo que lo contactas, yo les quiero comentar que nuestros primeros tres... Buzón de voz, la llamada. Nuestros primeros tres especiales, pues fueron, ahora sí que las tres vacas sagradas, los tres grandes dinosaurios de rock pesado, ¿verdad, Arturo? Sí, así es, Fabián. Y le añadimos uno más que era Uriah Heep. ¿Y por qué estos tres? Pues porque para nosotros representan la gran escuela del rock. O sea, a través de los años nos hemos dado cuenta que tanto, en primer lugar, Zeppelin, como Deep Purple, como Black Sabbath y Uriah Heep fueron los que sentaron las bases de mucho del rock que conocemos hoy en día y a través de los años. No los mencionamos en orden de importancia, sino en orden de aparición, porque pues el primero que apareció fue Zeppelin, que venía de los Yardbirds. También estuvo Deep Purple, que los miembros venían de varias bandas, ¿no? Como Episode 6. Y Sabbath, pues también eran miembros de algunas otras bandas. Pues hasta Jethro Tull, ¿no? Era una banda llamada Earth. Pero pues estas tres conformaron el sonido, ¿no? La fórmula mágica que era, pues, ritmo machacante, contundente, riffs pesados, grandes solos de guitarra, en ocasiones de órgano, y sobre todo un vocalista carismático que lideraba siempre cada una de estas bandas y que pues daba escuela, ¿no? Sentaba una escuela de cómo se debe de cantar el buen rock pesado, ¿no, Arturo? Así es, Fabián. Quisimos transmitir esas bandotas, ¿no? Que eran como que las más influyentes, ¿no? Del rock pesado, ¿no? Que posteriormente ya sería el heavy metal. Así es. Y sí, este especial fue el de Deep Purple, lo lanzamos el 29 de septiembre. Ajá. Nuestro amigo, el invitado, pues, fue Lázaro Sosa. Vamos a tratar de localizarlo, a ver si nos puede platicar un poquito aquí. Sale, acerca, pues, acerca de su experiencia. Muy bien. A ver si entra la llamada, porque hace rato no entró. Estamos marcando. Una vez más, como que está fallando la red, yo creo, Fabián, porque ya desde la mañana está con esta falla de llamada interrumpida. Buzón de voz. Pues no entra, al rato le seguimos intentando, Fabián. Muy bien. Bueno, el siguiente especial que lanzamos fue el 6 de octubre, el especial de Led Zeppelin, Fabián. Sí, con unos compañeros aquí, rock and rolleros. Don Rafael Aguilar y su hijo Kate Marco, grandes rock and rolleros del barrio, y nos platicaban que pues la importancia de Led Zeppelin en sus vidas y como parte del soundtrack, ¿no?, de las mismas. Sobre todo trajeron un buen de discos, y muy buenos. Recuerdo que traían el Coda, el Physical Graffiti, el 1, el 2 y el 3. Sí. Y pues grandes álbumes, grandes canciones, grandes composiciones, grandes producciones, cada una individualmente, ¿verdad? Sí, especial estuvo muy bueno porque fuimos viendo como que las diferentes variantes que sacaba Zeppelin en cada disco, ¿no? Y es que pues ya lo hemos comentado aquí que es una de las bandas, pues, top, ¿no? O sea, son de las bandas que si tú te dices rock and rollero y nunca has escuchado a Zeppelin, pues o sea, eres un farsante, ¿no? Sí. ¿Qué estás haciendo aquí? Dale. Vete a escuchar a Maluma, por favor. No le recomiendes algo tan feo. Bueno, vete a escuchar a Los Ángeles Azules. Bueno, todavía está ¿Todavía? Mejor. Pero bueno, sí, es una banda fundamental que pues desde su semilla, que fueron los Yardbirds y los New Yardbirds, en manos de este gran músico y productor llamado Jimmy Page, ¿no? Junto con la rimbombante metralla de John Bonham y los amplios y agudos y casi angelicales y afeminados gritos de Robert Plant, ¿no? Robert Plant. Y la precisión y magia, sobre todo en los arreglos y composición de John Paul Jones, ¿no? futuro. Sí, Fabián, sí, conformar una gran banda. Sí, sí, sí. ¿Qué más decir de esta banda? Pues vámonos a una rola, ¿no? Sí, vamos a recordar este especial con una rola, Fabián. ¿Cuál nos esto sugieres? Es clásica, de entre las clásicas, y se llama Perro Negro. Vámonos con esa rola desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Hey! Eso fue Black Dog con la grandiosa banda Led Zeppelin del disco Led Zeppelin 4. Fabiano, ¿qué onda? En efecto, el disco es Zeppelin 4. Bueno, en realidad no tiene nombre. Uh-huh. Pero fue el disco, se le conoce como el Zeppelin 4. Fue el cuarto disco que lanzaron, ¿no? Así es. Bien, pues sí, ese especial estuvo muy bueno porque, así como dijiste, trajeron varios discos muy chidos, ¿no? Muy chidos, sí. Bien, Fabián. Pues seguimos aquí en la transmisión de este especial de especiales. El especial de fin de año de sí. CDMX. Sí, estamos aquí brindando el Fabián y yo con una bebida muy rica. ¿Verdad, Fabián? Exacto. No es un bourbon, no es tequila, no es tampoco champán. Sí, ¿no? No es el elixir de los dioses. Es algo más chido. Conocido vulgarmente como rompope, ¿verdad, Arturo? Sí, es el rompope, pero pues está bien sabroso, ¿no? El rompopito. Es un cuate, suena como al burbe. No, ¿qué pasó? Así se le dice con cariño al rompope. Ándale. Sí, pues es muy tradicional de esas fechas, ¿no? Además de que no te embriaga, pero sí te calienta tu cuerpecito. Ándale, sí, Fabián. ¿Ah? Pues aquí Real dice que sí nos puede llamar, Fabián, pero dice que solo por yo creo que por WhatsApp o por Facebook. Pues por donde se pueda. Le voy a pasar a mi phone a ver qué onda, ¿no? Sí. A ver qué nos puede decir de estas fechas y de la Casa del Rock. Sí, porque él está viviendo en Chile y queremos saludarlo y que se contacte acá con nosotros. Si quieres, mandamos a una rola y cuando se acabe, pues ya que esté listo ese contacto, ¿no? Lo ponemos, Fabián. Vámonos por una de Urea Hip. Y luego les decimos por qué Urea Hip, que se llama Sunrise. Vas, espera, aguanta. Va, Fabián. Una, dos, tres. And the moogs and the voices and things, we'll be with it. It's going out live tonight, so make a lot of noise. Sunrise and you. Echándoles un gritito ahí. Bien, Israel, pues qué bueno que te conectas, Israel. ¿Desde dónde te comunicas, Israel? Para que te escuchen aquí. Desde Santiago de Chile. ¡Bravo! Un aplauso para Israel. Aquí está el Fabián, ya está bien prendido, ya sabes. Oye, sin albur, ¿eh? Es qué bueno que te conectas, Israel. Nos da gusto que te hayas podido enlazar aquí a la cabina. Así es. Qué bueno, Israel, pues platícanos algo acerca de ti, acá dentro de la música. ¿Cómo fue que iniciaste en el gusto por este grandioso estilo musical, ¿no?, que es el rock? Bueno, pues yo creo que tú más que nadie sabes cómo empezó la onda ahí conmigo también. Gracias al Gordo. Sí, sí. Y haz de cuenta que, no sé, yo quería empezar un grupo con mi hermano, no sé si te acuerdas del Gustavo. Sí, sí, cómo no, güey. Y bueno, ahí como que se me quedó el bichito, después ya de grande como que incluso yo me acuerdo que escuchaba hasta música disco y eso. Sí. Y de repente como que me dio por el rock. Ajá. Y pues empecé a aprender y eso, y no sé, ahí juntándome con el Fabián, con su hermano, se me olvidó su nombre. El Eric. Sí. Y bueno, ahí ya sabes que tocando con ustedes y viéndolos ensayar, viendo al Gavino, no sé si te acuerdas del Gavino, sí, el Cuco. No. Sí. Y ahí pues se me quedó el bichito y pucha, se volvió un vicio que ya no se quita. Sí, no, pues no, para nada, ¿no? Ya es como estamos nosotros igual aquí, bien alucinados. Claro, sí. Retomando esos grandes discos del rock. Claro, no, y la verdad que les mando una gran felicitación por digamos, seguir con esta pasión por esa música, que yo creo que nunca se va a acabar, yo creo que se va a acabar hasta que uno se muera. Sí. Sí, lo padre es como que transmitirle eso a las nuevas generaciones, ¿no? El gusto por esta gran música, ¿no? Exacto. Eso es lo bueno. Y ustedes están haciendo ahí su están poniendo su granito de arena. La verdad que me da mucho gusto escucharlos desde acá, desde lejos, y acordarme desde que estaba chavito y escuchaba El Número de la Bestia, que lo escuchaba como 1000 veces. Sí. Ajá. Y viendo, me acuerdo cuando ensayaban en tu casa ahí con tu banda, con el Gordillo. Ajá, cuando ensayamos. Cuando sí. Y después ya llegamos a tocar juntos. Ajá. Sí, sí. Sí, pues así que no. Me hace recordar uno de los mejores tiempos que tuve en mi vida. Sí, pues cómo no, Israel. Pues, es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? Cada que ponemos estos discos, pues nos remontamos, ¿no?, a aquellas épocas, ¿no?, de cómo gozábamos, sí, esa música, ¿no?, cómo la disfrutábamos tanto que pues éramos bien felices escuchando esos grandiosos grupos, ¿no? Exacto. Y ahí, pues, eso ya, la verdad que es como le dicen ahí por ahí, el soundtrack de tu vida, ¿no? Sí, sí. Sí, así lo maneja Fabián. Y pues todos nos remontamos, ¿no?, a aquellas épocas con sí, esa grandiosa sí, música. Sí, no queda duda que la música te transporta, pero bien cabrón. Sí, la verdad sí, ¿eh? Sí, sí. Sí, así que la verdad que les mando un fuerte abrazo y me da un chingo de gusto, la verdad. No saben qué emoción siento siempre estar escuchando ahí, acordarme de un chingo de cosas que pasamos. Sí. Y pues bueno, ahí cada vez que pueda ahí les voy a echar un grito. Pues sí, Israel, qué chido que te pudiste comunicar y ya sabes, aquí estamos para servirte. Vamos a checar ese especial que quieres que te mandemos, que programemos. Pues para complacerte. Ojalá y les lata esa banda. A mí es una de mis favoritas. Sí, sí. Y que no es tan conocida, eso es lo chido. Es lo bueno, que no está quemada todavía. Exacto, ahí ojalá y la conozcan y a lo mejor les gusta. Lo vamos a checar, Israel. Sale, pues. Te mandamos un fuerte abrazo, ahí, Israel. Mándale un fuerte abrazo al Fabián. Bien, te va a saludar el Fabián acá, de viva voz. Órale. Saludos. ¿Cómo está, Fabián? Muy bien, aquí escuchándote y pues maravillado por esta tecnología que nos permite estar lejos, pero estar cerca, ¿no? Exactamente, sí. Muy cerca porque pues tenemos muchos recuerdos de tu persona y rock and rollando y con tu lira. Sí, pues te digo, es un vicio que no dejo. Yo aquí si vieras mi cuarto, es así como, ahí tengo mi amplificador, mi guitarra, mi procesador y cargas que puedo, ahí estoy tocando. Oye, qué chulada de lira tenías, me encantaba esa color natural. Una lira hermosa, ¿sí? Y bueno, lo más importante es que pues tú... persistes, ¿no?, en este gusto por el rock, por las buenas bandas, y que más que nada has pasado también este gusto a uno de tus chavos, ¿no?, que creo que también es músico. Sí. Y es bien así importante, es, eso es bien importante, y mis mayores felicitaciones, que tengas el mayor de los éxitos en este año, que todos tus deseos se cumplan, que sigas viviendo una vida tremenda y feliz por allá. Y pues a ver si un día te descuelgas o nos descolgamos para allá, ¿verdad? ¿Qué tal? Sí, no, ya. Nos damos un abrazo en vivo, ¿no? Sí, y ahí los estaré visitando, okay, con pues, mucho agrado. Que Dios te bendiga mucho y gracias por todo, ¿eh? Órale, pues. Sí. Que estén chidos ahí, sigan okay, rodeando. Muy bien. Sí, Israel. Hasta luego. Pues chido, Israel, gracias por conectarte por acá. Órale, pues. Y no dejes de rock and rolear. Órale. Bye, nos vemos. Va. Cuídate. Bye, chao. Bye. Ese fue nuestro amigo Israel desde Chile, nuestro amigo Israel, que siempre se conecta aquí con nosotros, y Israel Ramírez, aquí nos trata de seguir, ¿no?, cada que hacemos las transmisiones. Pues nos dio mucho gusto que se pudo enlazar. Él está viviendo ahorita en Chile y... Sí, excelente. Se nos hizo padre que pudiéramos hacer ese enlace con él. Y en un día tan especial, porque estamos hablando del especial de fin de año de aquí de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Así es. ¿No, Fabián? Pues, una vez más, nuestros saludos a Israel y un abrazote para él. Un gran rock and rollero y un gran músico. Bueno, seguimos con una rola más de Julian Hill, Fabián, porque ya sabes que tuvimos que cortarla para hacer el enlace. Bueno, no hay ningún problema, porque aquí con la tecnología. La tecnología de punta que estamos manejando en estos momentos. La tecnología del vinil. Nada más es cosa de agarrar el vinil, darle vuelta y agarrarlo de las orillas, porque si no lo llenan de grasa. Sí, se empieza a deteriorar bien cañón, ¿no? Y darle vueltecita, ¿no? Sí, Fabián. Bueno, esta rola es de un álbum en vivo que se llama Where a Hip Live. Light 73. Y esta rola de Tears in My Eyes, me parece que viene en el Look at Yourself. Un gran disco. Bueno, la de 3, 2, 1. Vas. Ahí está. What we're going to do is a song featuring all the guitars in the band for you right now. It's a song from the Look at Yourself album. It's kind of rock and roller, a little bit of luck. It's called Tears in My Eyes. When you handle this guy. Tears in My Eyes, Julian Heap. Es especial, Fabián, lo lanzamos con mi buen amigo David Cárdenas. Oh, sí. Que estuvo aquí hablándonos de esa fabulosa banda inglesa llamada Julian Heap. Él es un gran fan de este grupo. Y nos aventamos dos especiales de esta banda, Fabián. Dos, exactamente. Sí, dos sábados consecutivos. Uno fue el 13 de octubre y el otro fue... Pues aquí dice que está igual, el 13 de octubre. No. Es que era 13, era viernes 13. A la siguiente semana lanzamos el otro especial de Julia Heap. Vámonos con otra banda, Fabián, que también estuvo aquí. Ajá. Un amigo hablándonos de esta fabulosa banda que apenas acaba de sacar una película, ¿no?, que se llama Rhapsody Bohemia. Rhapsody Bohemia. Que ha causado gran expectativa, ¿no?, en el público, ¿no? Así es, y pues tenemos el gran gusto de que desplazó por ese motivo Queen a Maluma, tanto en las bodas, en los 15 años, en el audio que te ponen en el tianguis, en todo tipo de situaciones sociales, ha sobrepasado Queen al reggaetón. Sí, fíjate que a mí me sorprendió ahora que fui a ver uno de mis sobrinos en su escuela, que armaron una pastorela y la musicalizaron con pura música de Queen. ¡Órale! Estuvo muy chida, me latió. La supieron armar y digo, no, pues qué chido que están ocupando ya música de calidad, ¿no? Y como te decía yo, no me voy a poner tampoco de moda diciendo que nunca he sido gran fan de Queen. Uh-huh. Me encanta su música, pero no he sido fan de Queen. Sí. Pero me importa mucho que una banda de rock desplace esos fenómenos de mercado que son de plástico para mí, ¿no? Pues sí, Fabián. Entonces así estuvo aquí nuestro buen amigo Sergio hablando de Queen y de su experiencia en el concierto de Queen aquí en Puebla en 1981. Oh, eso estuvo genial, ¿eh? Sí, cuando estaban promoviendo el disco The Game. Ese gran disco también de Queen, ¿no? Sí. Ya sabes que cada disco que sacaron tenía algo muy interesante, ¿no? Ahí claro. Como para deleitar el oído, ¿no? Y Queen, al parecer, por lo que nos cuenta nuestro amigo, trajo toda la estructura, toda la... el show que acostumbran traer en todo el mundo, ¿no? O sea, no fueron mezquinos con nuestro país. Sí, sí. Y trajeron lo mejor de lo mejor en cuanto a su espectáculo. Sí, pues muy bien, Fabián. Pues vamos a recordar ese especial que fue el 20 de octubre aquí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. ¿Con qué rola nos vamos, Fabián? Hoy estamos de promoción, nos vamos 2x1. Va. We Will Rock You y después We Are The Champions. Sí. Vámonos. Ahí está. A big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place. Singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face, you big disgrace. Waving your banner all over the place. We will rock you. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes. Gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. I've had my shells and kicked in my face. my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses. ¿Qué rolas fueron, Fabián? Bueno, esta, la primera se llamó We Will Rock You. Y la segunda, We Are The Champions, esta. La anterior de Somos Los Campeones, se la quiero dedicar especialmente a mi hija Valeria. Valeria, Somos Los Campeones. No lo olvides. Eso es todo, Fabián. Así es. Bien, Fabián, pues vamos a tratar de comunicarnos con nuestro buen amigo Sergio. A ver muy si, bien, sí. Si está disponible, pues para que nos platique un poquito acerca de esa experiencia que tuvo aquí en CDMX, okay, la Casa Radio. Márcale, márcale. Vamos a ver si nos contesta, a ver si está disponible, ¿no? Sí. Ya está sonando, a ver qué onda. Bueno. ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué macho? Estamos aquí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo en vivo. El especial de especiales, ya sabes, el especial de fin de año. Y estamos transmitiendo ahorita el recordando tu especial, Sergio, cuando nos acompañaste con la música de Queen, ¿no? Y tu experiencia que nos platicaste de allá de Puebla, en ese, sí, en ese grandioso concierto. ¿Cómo ves, Sergio? ¿Cómo fue tu experiencia aquí? ¿Cómo fue tu experiencia aquí en la Casa del Rock, platicándonos de esas anécdotas tan interesantes? Sí, pues estuvo chido recordar, hasta yo me emocioné. ¿Sí? Pues qué bien, Sergio. Es que es como volver a vivir, ¿no? Esos momentos, ¿no? Sí, la verdad sí. Hacía mucho que no contaba eso de que al leer ese concierto. Y sí me emocioné. Sí. Me volvió el recuerdo. Sí. Así fuerte. Sí, como que uno se apasiona con el recuerdo, ¿no? Sí, uh-huh. Es que ya a estas alturas ya tiene un valor hasta mundial, ¿no? ¿Un valor qué? Un valor mundial. Ajá. El grupo que asistimos a ver todo lo que cantaba el día de hoy. Sí. El grupazo que fuimos a ver sin querer, o sea. Sí. Bueno. No, pues fue una gran experiencia, ¿no? Sí. Y ahorita pues ya sabes que Queen está de moda, ¿no? Ándale, por eso es lo que pensaba, porque la trascendencia que tuvo ese grupo. Sí, no, la mayoría que fuimos a ellos no ni pensábamos lo que iba a pasar en el futuro. Sí, no, y fíjate, ahorita checando así videos en internet, pues muchas estrellas del rock, ¿no? Están haciendo como un tributo a Queen, ¿no? Están haciendo sus versiones de Rhapsody de Bohemia, ¿no? Sí, hasta mismo, acabo de ver uno de Steve Vai. De Steve Vai, ¿no? Sí. Sí, sacó este con Yngwie Malmsteen, Zakk Wylde y no sé qué otro guitarrista más. Sí. Se aventaron la de Rhapsody de Bohemia, ¿no? Acá en vivo. Ah, en vivo, sí. Sí, estuvo padre. Sí. Sí, también Andy Timmons también sacó su versión acá, sí, de Rhapsody de Bohemia. Y nuestro buen amigo Cuco también sacó su versión. No, la de Cuco. ¿Mandé? La de Cuco no la he visto. Sí, es un amigo que que bueno, ya que conozco también de años, a ver si luego la busco ahí en internet y te la paso para que la cheques. Órale. Sí, sacó una versión de acá con su guitarra acústica, pero a mí se me hizo muy buena, se me hizo chida su versión. Sí. Creo que al buen Cuco lo conozco también, anduvo ahí con Puño de Hierro. Ah, sí, sí, entonces sí sabes de quién hablo. Sí. Sí, no, pues el buen Cuco sí, ya sabes que pues era también bien conocido en el medio, ¿no? Rock and rollero. Sí. Sí, sí, tocó con muchas bandas. Yo también toqué un tiempo con el buen Cuco. Sí, ahora sí que era nuestro maestro. Sí, muy bueno el chavo. Sí, el Cuco era buenazo. Sí. Entonces, digo, sacó su versión. A ver si luego te la paso para que la cheques. Órale, sí. ¿No? Pues muy bien, Sergio. Pues, ¿qué le quieres decir aquí a la audiencia que te está escuchando? Ya como sí, unas palabritas de fin de año. Sí, pues sí, que la pasen bien con compañías, las personas que quieren. Y que todo lo la buena vibra para mí que entre. Muy bien. Todo lo que anda bien. Muy bien, ¿no? Sergio. Pues aquí está el Fabián, te quiere saludar también. A ver, Fabián. Aquí viene el Fabián, te va a saludar. Dale. ¿Qué pasó, mi buen? ¿Qué pasó, Feliz Fabián? Año nuevo. Igualmente. ¿Eh? Que se te cumplan todas tus locuras y deseos rocanroleros. Sí, pues, no. Y que nos vuelvas a acompañar, pero ahora con un especial de Iron Maiden. ¿Qué te parece? Ah, me parece. Ya que es tu banda favorita, ¿no? Y también tengo una anécdota con los del Maiden. Guárdatela, guárdatela, por favor, para ese día. ¿Sale? Te mando un abrazote y mil felicitaciones. Igualmente. Okay, que lo sigas pasando, chido, que Dios te bendiga. Y acá te esperamos, ¿eh? Acá quedas de acuerdo con el Arthur. Sí, sí, sí. Bye. Bye. Sí, ese especial va a estar bueno, Sergio. El de Iron. También te digo, tengo una experiencia más también chida con los del Maiden. Ahí está, pues ya, así como dice Fabián, guárdatela, no la digas porque te están escuchando. Para que sea una sorpresa. Sí, fíjate que varios amigos ya me han pedido ese especial de Iron, ¿eh? Está así como sí, ya bien bien solicitado. Sí, pues es que sí, de cajón el Maiden. Sí, sí, no puede faltar. Ya sabes que hay muchas bandas de las que podemos hablar, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y una de esas pues es Iron, ¿no? Que no puede faltar. Iron, sí. Iron Maiden. Iron Maiden, sí. Pues muy bien, Sergio, pues te mandamos un abrazote, ya sabes, pásatela chido, igual, que tengas un gran año, ¿no? Igualmente para ustedes. Estamos en contacto, ya sabes. Sale, Sergio, cuídate, nos vemos. Bye. Bye. Vientos, vientos por estos camaradas rock and rolleros que se están enlazando aquí a la cabina de CDMX y la casa del radio. Sí, ahora Fabián, nos vamos con una de Halloween. ¿Ya es la que sigue? ¿Ya es el especial que sigue, Fabián? Sí. Bien, pues esta bueno, era la de una historia que no fue justa. Pues vámonos con ese, con esa rola, Fabián. 3, 2, 1. Deja. Ahí está. Tonight. In my heart, in my soul. un cuento que no fue justo, Halloween, de su disco Keeper of the Seven Keys, parte 1, ¿no? Así es. Bien, pues vamos a tratar de enlazarnos con alguno de nuestros amigos que estuvo aquí en el especial de Halloween. Ok. Para ver si nos puede platicar algo de su experiencia aquí, Fabián. Vamos a llamarle al amigo a ver qué, a ver si está disponible. Buzón de voz. La llamada. Bueno, parece que está. Una vez más, a ver si entra. ¿Qué pasó? ¿Se quiere caer o qué? Ya entró. Bueno, bueno. ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien, Luis, también por aquí, saludándote. Bien, entonces. ¿Estás muy ocupado? ¿Qué onda? No. Aquí ando en el Chili's. Echando unas salitas. Órale, pues muy bien. Sí, estamos, ¿tú qué onda? Estamos aquí transmitiendo en vivo desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Ah, qué bueno. Sí, estamos haciendo un especial de los especiales que hicimos, Luis, acá de durante este año. Ajá. Y estamos transmitiendo algunas rolitas de los especiales, ¿no? Y apenas acabamos de transmitir una rola de Halloween, nos acordamos de ti y del buen René. Oh, órale, qué padre. Pues sí, nada más bueno, para que nos dirijas unas palabritas aquí, ¿cómo fue tu experiencia aquí en la casa del rock? Me agarras en curva, pero bueno. Así nada más, algo rapidito, ya sabes. Sí, no, pues qué bueno que estén haciendo esos programas ahí con ustedes, que estés ahí, pues, fomentando el este tipo de programas para las nuevas generaciones que están aprendiendo un poco de la historia del rock, que vayan conociendo también de viva voz sobre los fans, ¿no? Que también han hecho sus travesuras siguiendo a las bandas. Y, ajá, como en esa ocasión nos tocó seguir a Halloween en varios lugares aquí en México y en Europa. Sí, sí. Son tus buenas experiencias, Luis. Sí, muy buenas ahí para también aventarnos a ver varios festivales de verano allá en Europa. Sí, sí, no fue una gran plática con ustedes ese día de los del especial de Halloween, porque se nos compartieron todas esas vivencias, ¿no?, que vivieron ustedes por allá, ¿no? Así es, qué bueno que quedaron ahí grabadas para la posteridad y ya. Sí. Pues esperemos que igual tus radioescuchas lo estén ahí buscando y los tengan ahí programados los podcasts para sí, escucharlos. Sí, ya sabes que ahí están ya cargados en las páginas, pues para que la gente pues tenga acceso a toda esa información, ¿no? Así es, qué bueno. Y pues felicitaciones para ti, para todo el público, para tus colaboradores. Sí, aquí está el buen Fabián. Hacen esto. Sí, saludos al buen Fabián, un abrazo. Bien, Luis. Así es. Pues muy bien, Luis, pues gracias por tomar esta llamada y darte el tiempecito para podernos platicar un poquito acerca de esa experiencia que tuviste aquí, ¿no? Y bien, pues no por nada, gracias a ti por tomarnos en cuenta y pues cuando haya otra oportunidad, ahí nos veremos. Va, Luis, cuídate mucho, te mandamos un abrazo, pásatela muy bien. Igualmente, saludos aquí, a ustedes. Aquí Fabián te manda un saludo, te lo paso rápido nomás para que te salude. Igualmente, gracias. Aguántate, lo paso. Bueno, pues feliz Navidad, próspero año nuevo y que tengas éxito en todo lo que te plantees. Un abrazote. Igualmente. Un abrazote y ojalá vuelvas a acompañarnos cualquier otro día aquí en la estación. Claro que sí, igualmente para ustedes, para los radioescuchas. Y pues cuando haya otra oportunidad, ahí nos estaremos presentando. Ok, igual saludos a tu carnal donde quiera que esté. Bye, hasta luego. Cuídate, Luis, nos vemos. Hasta luego. Pásala bien, nos vemos. Gracias. Bye. Sí, ese fue nuestro buen amigo Luis Meneses. Así es. Que nos compartió aquí su experiencia con esta grandiosa banda Halloween y sus experiencias en los conciertos allá en Europa, Fabián. Así es. Yendo. Muy aleccionador todo lo que se aventó una buena gira por allá. Así es. Con su hermano también, una gira de 3 meses. Su hermano René. Primero él fue como 2 semanas a los primeros conciertos por allá. Así es. Y ya con esa experiencia se la platicó a su hermano y hicieron el plan para ir 2 años después a aventarse una gira de 3 meses por allá por Europa y escuchando buenas bandas en diferentes conciertos. Sí, qué chido. Bien, Fabián, pues ¿qué sigue? Vamos con Boston y una rola que se llama Rock and Roll Band. Vámonos con eso que dice así. Casa Radio, la casa del rock. Rock and Roll Band, de la grandiosa banda Boston. Ese disco que lanzaron en 1976, ¿no, Fabián? Así es, en el 76. Sacaron ese disco con ese gran sonido de guitarras y voces. Y, bueno, un sonido en general muy, muy bueno, ¿no, Fabián? Ya muy de vanguardia, ¿no? Sí, fíjate que siguen sonando con esa gran calidad a pesar de que han pasado tantos años. Sí. Sí, como que manteniendo esa frescura en el sonido, un sonido de alta calidad. Ajá. Y aparte, pues ya sabes, unos grandes maestros, ¿no? Sí, en la ejecución eran incomparables estos cuates, ¿eh? Sí, unos maestrazos. Y es especial, nos lamentamos contigo, Fabián, tú fuiste el que nos platicó de esa banda. Sí, esta banda, pues de mis favoritas, ¿no? Y yo creo que también de tus favoritas, ¿no? Sí, también. Y me acuerdo que nos platicabas de ese disco que tenías en tus manos, que es una herencia de tu papá, ¿no? Que más o menos piensas que lo compró como... En el 76, más o menos, cuando salió. 70 y tantos, sí. Uh-huh. Y se conserva bastante bien. Y se conserva bastante bien. Ya se despellejó toda la carátula, pero, pero el disco está muy bien, muy bien. Sí, está bien conservado. Sí, es uno de las piedras fundamentales de cómo se debe de ejecutar y grabar la guitarra, ¿no? Sí, pero... Porque como me dijiste hace rato, hasta la fecha no hay banda que suene así en cuanto a las guitarras, ¿no? Sí, no, con ese sonidazo, la verdad, pues... Exactamente. Y aparte, pues crear un sonido propio, porque ese sonido es difícil que lo encuentres en otra banda, ¿no? Sí. Uh-huh. Y ellos no fueron de grabar demasiadas producciones, uh-huh, ni tener demasiados hits, pero lo que hicieron, lo hicieron muy bien. Sí, tiene su sonido que los identifica, que sí, así como decías, es el sonido Boston, ¿no? Sí, porque Tom Scholz tenía en mente grabar el disco perfecto y casi lo logra, ¿no? Digo, no hay disco perfecto, ¿no? Sí. Para mí. Pero yo pienso que quedó bastante satisfecho con ese trabajo. Sí, claro. Y sobre todo en el nivel de ventas que alcanzaron y el billete que se llevó a la bolsa, ¿no? Sí, pues cómo no. Porque también la calidad no debe de estar peleada con ganar dinero. Pues no, Fabián, pues cómo. ¿No? Siempre van agarradas de la mano. Así es. ¿Qué sigue, Fabián? Lo siguiente, pues es un especial sugerido por un cuate payaso sangrón que me cae bien gordo. ¿Quién es? Pues quién sabe, pero le gustan mucho los Doors. No, pero espérate. Pero tú no van los Doors. ¿No? No, ya te brincaste de una banda bueno, también. Bueno, ya me brinqué una banda. Te brincaste de la banda de Twisted Sister, Fabián. Ah, sí, cierto. Acuérdate que vino tu valedor, ¿no? Este Luis. Sí. Y nos vino a platicar y nos vino a dar una lección de cómo se debe de hablar acerca de una banda en un programa, ¿no? Cómo se debe de documentar uno. Sí. ¿Verdad? Sí, él se preparó bastante bien para hablarnos de Twisted Sister. Sí. Y la verdad, pues sí, nos sorprendió, ¿no? Con esa información que traía, ¿no? Y cómo la fue sacando, ¿no? Aquí compartiendo, ¿no? ¿Cómo sí, ves? No, es a mí me maravilló y me dejó, pues, gratamente sorprendido de que alguien se enfoque y se proponga, ¿no? El tener tanta información acerca de una banda. Sí. Conocida y desconocida la información, ¿no? Entonces sí, me agradó bastante ese especial. Bien. Con el buen Luis Storm, ¿no? Lo saludamos donde quiera que esté. Nuestro buen Luis, vamos a recordar ese especial con una rola de Twisted Sister. Muy bien. ¿Cuál, Fabián? ¿Cuándo nos echamos? Pues ¿I Wanna Rock o cuál? Pues, ¿qué te parece? La de Don't Let Me Down. Es bueno, un rolón sí, de sí, poca. Sí, es una gran rola, la verdad. Sí, ese disco del 84-85. ¿De qué año es? Pues, no la verdad no sí, creo no que recuerdo. Es del 84. Pero es un gran material. Y vámonos con esto, que dice así, Don't Let Me Down. Venga. You're my Don't Let Me Down, gran rola de Twisted Sister, a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos recordando esos grandes especiales que lanzamos para ustedes. Este especial lo lanzamos el 10 de noviembre con nuestro buen amigo Luis Storm, que estuvo aquí en cabina platicándonos acerca de esta grandiosa banda, de cómo fue su experiencia al escuchar este grupo llamado Twisted Sister. La verdad, pues, que nos sorprendió, incluso a mí me sorprendió la banda, porque yo no conocía mucho de este grupo, y a raíz de que vino Luis a compartirnos este material, pues me di cuenta de que tenía una buena cantidad de rolas, ¿no? De calidad, ¿no, Fabián? Así es. Sí, más que nada que es alguien que lo conozco porque le gusta el metal extremo, mas no pensé que fuera fan de Twisted Sister. Pero pues nos comentaba que es la banda con la que empezó. Sí. Y así como muchos empezamos con cosas más comerciales y acabamos en algún extremo del rock o del metal, ¿no? Sí, pero fíjate que él no olvida, ¿no?, sus inicios, ¿no? Sí, sus raíces. Sí, sus raíces acá con esta música y con esta banda, que la recuerda con mucho cariño y se ve que la vive todavía intensamente, ¿no?, esa música. Así es. Bien, Fabián, pues sigue el especial de Grand Funk. Ya nos habíamos brincado el de Twisted Sister. Sí, el Grand Funk. Ya lanzamos el de Boston, que fue el 17 de noviembre. Vámonos con el de Grand Funk. Ese de Grand Funk lo lanzamos el 24 de noviembre, Fabián. Así es. Déjame preparar acá la rola mientras háblanos algo acerca de ese disco, Fabián. Pues ese disco es un discazo, ¿no? Uh-huh. Amén de que Grand Funk es considerada la respuesta americana a las bandas más potentes y pesadas de la Gran Bretaña, como ya mencionamos, Zeppelin, Sabbath y Purple, ¿no? Entonces realmente esta banda gabacha salió respondona y sí, se hizo sentir su presencia, al grado de que llegaron a ser el grupo cerrador o abridor de algunas de estas bandas que ya mencionamos, y pues con bastante buena respuesta por parte del público y bastante buena presencia en la ejecución. Amén que Grand Funk es de esas bandas que tienen grandes temas, ¿no? O sea, no les oyes una rola que no esté buena, ¿verdad? Sí, no, pues Grand Funk tiene mucho material de dónde escoger, Fabi. No, sí, de gran calidad, y sobre todo la presencia de Mark Farner, ¿no? En la lira, voz, armónica y congas o tumbas, ¿no? Y de repente también tocaba las teclas, ¿no? Sí, las teclas, pero del instrumento, ¿no, Arturo? Sí. ¿Cómo que? Pues hay que aclarar, porque luego aquí hay algunos radioescuchas que pueden pensar mal de nosotros. Dale. Pues estar comentando cosas indebidas, ¿no? Pues va, pero bueno, aquí tenemos a Mark Farner y su banda, The Green Fork Railroad, con esta rola que se llama, ¿cómo? ¿Somos una banda americana o cuál decías, Fabián? Sí, esa es buena. Esa es la que los dio a conocer en todo el mundo y adelante. Fíjate, esa rola la canta el baterista. Oh, fíjate. Pero tiene un vozarrón también. Oh, se canista. Venga. Vámonos con esa rola que se llama Somos una banda americana. Yeah. Grand Funk en vivo. Desde en 1975 lanzaron este disco, Fabián. Wow. Vámonos. Qué maravilla. somos una banda americana, gran funk, gran energía que se escucha en ese gran concierto del 75, con gran funk, Fabián. Sí, no, otra cosa este álbum y esta banda, ¿no? Sí, ese material tú no lo compartiste, Fabián, veniste a hablar de acá de gran funk. Gran funk, sí, yeah. Uno de los referentes en el rock gabacho de principios de los 70s, un power trio que emulaba a La Crema, a la experiencia de Jimi Hendrix, pero pues para mí con más potencia, ¿no? Con sí, más poder. Sí, una banda más potente, Fabián. Sí, no. Qué gran energía se aventaban. 20 veces más potente que las antes mencionadas. La verdad, sí, por eso impactaron tanto, ¿no? Y con grandes canciones, ¿no? No, sí, las rolas no tienen, así que no tienen parangón, porque sí, también funcionaban como a nivel alternativo y a nivel comercial, ¿no? Sí, fíjate, lo que tenía gran funk, tenía ese gran poder, ¿no? Así te prendía tanto con esos gritos y esas cosas así tan machacantes, así pero es. De repente también te hacía viajar con unas cosas acá bien, bien lentas y bien densas, ¿no? Sí, sí, y emotivas, ¿no? Sí, emotivas y rolas bien largas, pero que no se hacían tediosas, ¿no? No se hacían monótonas. Sí, aparte era aquel tiempo en que pues no era pecado que improvisaras 10, 15 minutos, ¿no? Sí, no, todo lo contrario. Ahora sí que tú te ibas acá en el viaje con ellos, con esa grandiosa música, así ¿no? Así es. Y muy disfrutable, muy padre. Pues bien, Fabián, pues ¿qué sigue? ¿Qué banda es la que sigue? El Rey Lagarto. A ver, déjame ver. Que como decía anteriormente y nos lo recomendó un tipo. No es cierto, Fabián, te estás adelantando todavía. Pesado, sangrón. Sí. Pero ¿no? Fíjate, Fabián, que la estás regando todavía, ¿cómo ves? ¿Por qué? Porque no sigue el de Doors, sigue, ¿no?, el de Jimi Hendrix. Ah, sí, Jimi Hendrix. Y no, la experiencia. Pero vamos a ver si tenemos algo de Jimi Hendrix, Fabián, acá. Vamos a ver si hay algo. Dirán los radioescuchas, pero ¿cómo una estación de rock donde no tienen material de Jimi Hendrix? Pues ¿qué pasó, no? Vamos a buscar algo de Jimi Hendrix. ¿Verdad? Así que nos van a casi apedrear. Sí, es que no trajiste el disco, ¿sí? No, ¿qué crees que no? Es que como ese es de los selectos, lo tengo también guardado que pues se me pasó. Pues mientras pero pues sí podemos el de los Doors, ¿no? Lanzar algo lo que los preparamos Doors, de Jimi Hendrix. Entonces, ¿qué platicabas de que te caía gordo ese que recomendó el especial de Jimi Hendrix? Sí, pues es un tipo sangrón, pedante. No hablaba de Luis, hablaba de otro que se llama Arturo Rodríguez. Bien insoportable, ¿no, Fabián? Insoportable ese canijo. Pues bien, Fabián, pues qué. Pues una rola del primer álbum que se llama Atraviesa Breaking Through. Espérame, aguanta tantito. Sí, yo le platicé a Fabián que lanzáramos este especial porque estábamos festejando el aniversario, bueno, el cumpleaños de Jim Morrison. Así es. Ese día, ¿no? Ese día cayó el 8 de diciembre, que es cuando nació Jim Morrison, y se nos hizo padre lanzar ese especial. Ya desde cuando queríamos lanzarlo, pero decidimos lanzarlo ese día porque coincidía, ¿no?, con el cumpleaños de Morrison. Y sí, lanzamos el disco, el primer disco de Doors, que trae grandes rolas, ¿no? Y entre esas grandes rolas trae una de las más conocidas, ¿no?, y más famosas, que es la de Enciende mi Fuego. Así es. Pues bien, Fabián, pues vamos a recordar ese especial, ¿no?, con una rola de ese disco. ¿Qué rola va a ser, Fabián? La de Atraviesa. Va. Breaking Through. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side, break on through to the other side. We'll be right back. supuesto, The Doors. Recordamos al Rey Lagarto con ese grandioso disco que lanzaron en el 67. Fabián, ¿lo lanzaron o en cuándo? En 1967. Lanzaron su primer disco, Los Doors. Sí. Y vaya que impactaron, ¿no? Con esa... con ese estilo, ¿no?, que traían, Fabián. La más famosa banda de California de la época, junto a los Beach Boys, ¿no? Sí, es una de las bandas que gusta mucho aquí en México, Fabián. Sí. Tiene muchos seguidores, muchos fans. Sí, es de lo más querido y recordado aquí en México. Pues, en la época tuvo un programa de radio, ¿no? Sí. Así como el Club de los Beatles, Rock a la Rolling, también hubo uno dedicado especialmente a los Doors. Fíjate que yo nunca lo vi. ¿No? No, pero... sí, sí, fue legendario. Fíjate qué chido. Sí. Sí, estuvo bien. Pues sí, sí. No es para menos, pues es de las grandes bandas de la historia. Lo podemos poner al lado de los Stones, de los Beatles, sin temor a equivocarnos, ¿no? Sí, no, no. O sea, no fue menor. No, fue una rola que tenía... No fue menor que esas bandas. Sí, no, fue una rola que tenía una banda que tenía lo suyo y vaya que lo demostraba, ¿no? Que, con esos grandes temas y sus presentaciones en vivo, ¿no? Claro, que a través de los años no ha resultado ser tan comercial como los mismos Beatles. Uh-huh. Es otra cosa, ¿no? Pero pues entró en esos recovecos de la experimentación y del rock de vanguardia, ¿no? El rock... pues vamos a llamarle psicodélico, casi surrealista, ¿no? Sí, sí, los Doors pues encerraban una gran magia, ¿no? Con sí, sus, tenían con sus canciones. Un sonido tan bien pulido, tan bien trabajado, pero exótico, que pues, ahora sí que te hechizaba el oído, ¿no? Sí, la verdad. Así es. Gran grupo. Bueno, pues nos saltamos el de Jimi Hendrix. Y pues vamos aquí ya a recordar también ese especial, Fabián, que fue el... primero de diciembre, cuando lanzamos el especial de Jimi Hendrix. Sí, Jimi Hendrix. Recuerdo que trajiste el disco, ¿no? De Are You Experience, ¿era? Sí, Are You Experience. Sí, ese gran disco, ¿no? De Jimi. Uh-huh. ¿Fue el primer disco que lanzó Jimi Hendrix, Fabián? Parece que sí. Sí, ¿no? Donde viene la de Neblina Morada también, ¿no? Tuvo tres grandes álbumes, Axis Bold's Love, uh-huh, Are You Experience y el famosísimo, tan famoso que ya no me acuerdo el nombre. Sí. Pero bueno, sí, es un recopilado de grandes, grandes temas que tuvo Jimi Hendrix, como E.O., Crosstown Traffic y Purple Haze, ¿verdad? Entre otros. Sí. Yo tengo aquí una rola, Fabián, que no sabemos de qué disco es. ¿De qué disco es esta rola, Fabián? ¿Cuál? Esta que vamos a escuchar ahorita. All Along the Watchtower. Sí, esa. ¿En qué disco la sacó, no sabes? Pues me parece que es del Electric Ladyland. Uh-huh. Sí, álbum polémico, ¿no? Porque uh-huh, pues donde presentaba un ramillete de muchachas desnudas. Uh-huh. Y pues ya sabes lo que es la censura gabacha, ¿no? Pero un gran álbum, como todos los tres o cuatro que grabó Jimi Hendrix. Pues vámonos con esa rola, Fabián. Muy bien. Para toda la audiencia. Que la disfruten. Gran tema. Están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. This is not our fate. Alone, The Watchtower, Jimi Hendrix. No podía faltar Jimi Hendrix aquí en los especiales, y menos en este especial que estamos recordando esos momentos, ¿no?, que vivimos con nuestros invitados y con esas grandes bandas. Y aquí está Jimi Hendrix con esta gran rola, Fabián. Qué poderosa manera de tocar y de expresarse, más que nada de expresarse, ¿no? Siempre nos va a... así escuches a Hendrix mil veces, un millón de veces, siempre te va a volver a sorprender, ¿no? Sí. Por esa expresividad y ese poder que traía. Sí, esa creatividad, ¿no? Que explotó, ¿no? Incluso en el estudio, ¿no? Porque se clavó mucho en el estudio de grabación hasta lograr cosas que él tenía en mente, ¿no? Y que nadie había hecho, ¿no? ¿No? Cosas que tenía en mente, y trabajó muy duro, Fabián, para lograr esos grandes temas. Es un ejemplo para el músico que quiere crear, ¿no? No nada más fusilar o parecerse a su banda favorita, ¿no? Sino crear algo nuevo, ¿no? Sí, para crear grandes cosas hay que trabajar duro, muchachos. Y arriesgarse. Sí, y eso lo podemos aprender de estos maestros, ¿no? Arriesgarse, porque cada una de las bandas que estamos presentando el día de hoy, pues fue arriesgada a su manera y sentó las bases para algo nuevo, para algo que no había, ¿no? Sí, pero fueron así, bandas muy dedicadas, ¿no? Así con mucho empeño para lograr esos trabajos, ¿no? Así es. Bien, Fabián, seguimos con él. Y alcanzar esos niveles, pues no es obra de la casualidad, sino del trabajo. Sí, sí. De la disciplina y del empeño, como dices, el esfuerzo. Sí, eso es, Fabián. Pues bueno, ese especial de Jimi Hendrix lo lanzamos el primero de diciembre. El especial de Doors lo lanzamos el 8, como dijimos, el 8 de diciembre. Y sigue el especial de Metallica, Fabián, que nos viniste a hablar del disco de Master of Puppets. Así es. Ese pues 15 de diciembre. Pues la piedra angular del metal, podríamos decir de thrash metal, ¿no? Pero pues más bien del metal, ¿no? Sí. Una de las piedras angulares, porque pues hay otros discos importantes, ¿no? De Iron Maiden, ¿no? Pues puedes tener dos o tres discos fundamentales. De Judas Priest lo mismo, British Steel, Defenders of the Faith, de Saxon, ¿no? Sí. Exodus Testament, cada una de estas bandas ya clásicas tuvieron su obra fundamental, pero dentro de todas ellas pues hay una pirámide, ¿no? Y en la punta pues están unos cuantos elegidos como Metallica, ¿no? Que es la banda de metal más vendedora y más conocida de todos los tiempos. Aparte que Black Sabbath sentó las bases del metal, pues ya en su forma definitiva apareció Metallica en los 80s con su tal vez mejor álbum, ¿no? El Master of Puppets del 86. Bien, vámonos con un tema de ese disco, Fabián, para recordar ese grandísimo especial que nos viniste a compartir y tú nos hablaste de esa banda, ¿no? Okay. Y de ese disco. Les voy a recomendar esta rola que se llama Leper Messiah. A ver si le atinamos a la rayita. Vamos con esa gran rola, Fabián. Ahí está. Thank you. Orion the Hunter. Orion del disco Master of Puppets. ¿Te equivocaste, Fabián, de la rola? Sí, yo pensaba poner la anterior, pero pues estuvo bien, ¿no? Sí, pues es un gran tema también. Es el tema donde más se la discute y más brilla el fallecido Cliff Burton. Sí, ese gran bajista, ¿no? El uno de los tres más grandes bajistas del rock que ha habido para mí, ¿no? Sí. No del metal, del rock en general, ¿no? Sí, muy buen bajero. Por lo ponemos a la altura de John Entwistle, de los Who, de John Paul Jones, ¿no? De Gary Time, Fabián, ¿cómo ves? De Gary Time. Pero Gary Time como que estaba también en otro nivel, ¿no, güey? Sí, no, sí. Eran más jazzísticos y lo que tenía a su favor Cliff Burton es que manejaba mucho la melodía, aparte de la técnica, y que utilizaba el dedo morrito como nadie también. Fíjate, tenía su gran técnica especial, sí, ¿no? Muy personal, técnica, ¿no? Una técnica muy depurada. Sí, pues ese disco, este especial estuvo muy chido, a mí me gustó un buen, Fabián. Sí, sí. Así que lanzamos todo ese disco y la verdad tiene grandes temas. Y fue la primer banda así como que muy metalera que transmitimos, ¿no? Sí, vamos a hacer una llamada, Fabián, ¿qué onda? Sí, va. Vamos a ver si podemos enlazarnos con alguno de nuestros invitados del especial que lanzamos el día... Que fue el especial prenavideño, Fabián. Lo lanzamos el 21 de diciembre. Así es. Vamos a ver si podemos enlazarnos con alguno de nuestros invitados de ese día. Un invitado sorpresa. Sí. Quién sabe si esté disponible, pero vamos a intentarlo, ¿no? Venga. Déjame ver, a ver si aquí... Voy a checar por aquí, a ver si está disponible, ¿no? A ver si no nos dicen. No puedo ahorita. A ver si no tiene mucho volumen. Y ese especial también fue importante porque pues nos juntamos con todos los cuates, ¿no? Aquí rock and rolleros. Claro que nos faltaron mucho más, ¿no? Pero básicamente los que acudieron al llamado. Está sonando, a ver si contesta. No creo que conteste, pero vamos a ver. Buzón de voz. Bueno, no vamos a insistir porque... No hubo éxito el día de hoy. No vamos a insistir porque igual a lo mejor no es un momento apropiado para hacer esta llamadita. Muy bien, no hay ningún problema. Bien, Fabián. Pues ese día nos la pasamos muy bien, ¿no? ¿Cómo ves? Así es, sí, estuvo muy ameno el cotorreo. Más que nada saber que hay gente que comparte nuestros gustos musicales y pues también nuestra forma de vivir, porque el llevar un gusto musical no es solo que te gusta X, Y o Z género musical o música, ¿no? Sino que lleva cierta forma de vivir, cierta forma de pensar, cierta idiosincrasia, cierta forma de vestir, de hablar, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces es importante que de repente en este mundo ya tan mediatizado, ya tan carente de valores musicales, yo lo voy a llamar, ¿no? Porque pues cómo es posible que hoy en día a un chavo le pones una sinfonía, o un aria de ópera, una cantata, uh-huh, y pues se duermen, ¿no? Esto es algo grave para mí porque pues quiere decir que ya no tenemos sensibilidad ni cultura para la buena música. Ahí estamos hablando de buena música, ¿no? Ahora si nos referimos al rock, pues es peor porque es música no tan antigua y bien popular, ¿no? Nada más que, por lo general, con más contenido y una mayor calidad que la que se está oyendo en la actualidad en el radio, ¿no? Sí, fíjate, ese día contamos con grandes invitados que nos compartieron esas experiencias, ¿no? Con esa música y más que nada porque ellos vivieron esa época, ¿no? De esos grandes grupos, ¿no? Como los Beatles, los Doors, los Rolling Stones. Ellos eran contemporáneos de esas grandes bandas, ¿no? Así es. Iban comprando sus discos conforme iban saliendo los grupos y se iban dando cuenta de que era una gran música, ¿no? Una música muy muy interesante, llena de cosas que los hacen sentir cosas nuevas, ¿no? Esas emociones, ¿no? Pues sí, porque recuerda Arturo, que es la música que nos acompaña en todo momento, ¿no? Es con la cual nos enamoramos, con la cual a lo mejor llegaste a ir manejando, cuando te fuiste a alguna tocada a ver una banda, pues si era una banda de covers seguramente tocaba esta música, o tú mismo que has tenido banda de covers, pues has cubereado estas rolas, ¿no? Sí, tío, y lo padre es de que, tío, tuvimos la experiencia de viva voz de ellos, como así como tu papá, tu tío. Sí. Que nos platicaron, ¿no? Esos, sus épocas, ¿no? De juventud, ¿no? Cuando vivieron esa gran música. Y de alguna manera ellos han sido testigos, ¿no? De cómo ha evolucionado esto, este estilo musical hacia lo actual, ¿no? Y recuerdan con gran gusto esos años porque se dieron cuenta de que es la mejor música que ha existido, ¿no? Sí, porque estamos hablando de una historia de ya más de 50 años, entonces no estamos hablando de... Pasamos música de los 60s, de los 70s, pero va más allá, ¿no? Sí. E incluso cuando se tocaban los primeros años 50s, pues ya existía el rhythm and blues, ¿no? El folk, el country, que se unieron para dar paso al rock and roll. Y ojalá y tengamos la oportunidad, si Dios quiere, de hacer un especial de Elvis, de Chuck Berry, de Eddie Cochran, de Jerry Lee Lewis, ¿no? De esos grandes rock and rolleros, iniciadores de todo este rollo. Y pues que la gente reconoce, como bien dices, desde entonces, porque son varias generaciones ya de rock and rolleros que nos acompañan y que nos escuchan. Sí, digo, y ese es como una... ¿Cómo te diré? Como un ejemplo para la juventud, ¿no? Que sí. Se den cuenta de la calidad musical que nació en esos años, ¿no? En los años 60s, sí. 70s, 80s y todavía un poquito a principios de los 90s todavía hubo buena música. Y que vayan a eso, ¿no? Que se vayan a las bandas antiguas para que se empapen de esos estilos musicales y de esas maneras de expresar, ¿no? Es que fíjate que, perdón, que te interrumpa. Es una cuestión nada más de cultura y de publicidad. Uh-huh. Yo buscando una lista de los más vendedores de música en la historia, pues resulta que hoy que está tan en boga el pop, el reggaetón y todo este rollo, los más vendedores de discos o de música de la historia, en primer lugar está Elvis. Uh-huh. Luego viene un cantante de folk, luego los Beatles, Led Zeppelin, tenemos a las Águilas, AC/DC, y son puras bandas de rock, ¿no? Uh-huh. Contrario a lo que se pudiera pensar, que el pop es muy importante, ¿no? Que artistas como Michael Jackson, Madonna, Lady Gaga, pues han sido muy importantes para la industria, uh-huh. pero no alcanzan esas cifras, o sea, uh-huh. algo quiere decir, ¿no? Sí. Y el rock no necesita tanto de la radio, de la televisión para publicitarse como estos artistas pop. ¿Verdad? Si lo tuvieran estos medios a su disposición, pues imagínate de qué estaríamos hablando, ¿no? Así es, Fabián. Y fíjate que es importante, pues, comunicarle, ¿no? A las nuevas generaciones, ¿no? Mediante este tipo de programas, ¿no? Como el que estamos lanzando nosotros. Así es. No porque nos estemos así como que autoalabando, pero sabemos que esto es algo muy, muy importante para la juventud, ¿no? Que se den cuenta de que existe una buena música, una música de gran calidad, que les puede servir para como referente para crear sus nuevas ideas, ¿no? Sus nuevas experiencias musicales. En caso de que quisieran ser músicos, ¿no? Y en caso de que no también. Sí, en caso de que no, sí, en caso de que no, de que quieran ser músicos, pues tienen ya referencias importantes, ¿no? Con esos grupos de los 60s, que a la vez, si se dan cuenta y si los estudian, ellos tuvieron también sus influencias más atrás, ¿no? Sí. Como decías bien, del rock and roll y del blues y del jazz y todo eso, ¿no? Incluso del country y todo eso, del folk. Así es. Entonces es importante meternos en eso, ¿no? En esa idea, ¿no? De buscar más atrás para saber de dónde vienen las bases, ¿no? Para poder... Pero digo, incluso si no quieres ser músico, o sea... Sí, es igual. Te va a llenar más... Escuchar una de estas bandas que o sea, escuchar uno de estos artistas que todos conocemos que están sonando, ¿no? Sí, o sea, y es no hay comparación. Sí, y es padre porque de esa manera vas a apreciar más lo que escuchas, sí. más lo que escuchas, ¿no? Incluso vas a apreciar más al artista, ¿no? También, y, ¿no? Y te vas a sensibilizar más, pero a lo bueno, a lo de calidad. Sí. Entonces es importante irse a las raíces para tener toda esa información. Exactamente. Bien, Fabián, pues ¿con qué rola nos vamos, Fabián? Pues ya como el colofón aquí, pues hablaremos de la, no la mejor, no la más grande, pero sí la banda más influyente, y podríamos llamarle también la más relevante, ¿no? No es lo mismo importante que relevante, pero sí relevante porque pues cambió la música simplemente. Sí, es una banda revolucionaria en su época. Así es. Que hizo cosas grandiosas en poco tiempo. En muy poco tiempo, gracias, con gran calidad. Gracias a la creatividad, ¿no?, de esos grandes genios, ¿no? De los genios de Liverpool, que pues, ni hace falta decir su nombre, pero esta canción de las más preciosas de este álbum, el último álbum, Abbey Road, pues habla por sí misma, ¿no? Que hable la rola y no diremos más. Yo mando saludos antes de despedirnos. Ahorita nos despedimos, oye, ¿sí?, acabando la rola, ¿no? Pues vamos a poner la rola. Va. Se llama Because y es de Abbey Road de los Beatles. The Beatles, de su grandioso disco Abbey Road de 1969, el último disco que lanzaron los Beatles. Grandiosos temas que tiene ese disco, Fabián. Sí, es pues ahora sí que el epitafio de una gran banda, ¿no? Sí. El cierre de una época y pues el adiós de grandes artistas. Pero cerraron con broche de oro, Fabián, con ese grandísimo disco. Definitivo, ¿eh? Sí. Bueno, se habla mucho de Sargento Pimienta, de Revolver, como sus grandes trabajos, pero para mí este es más emotivo, ¿no? Por lo que ya estamos comentando. Aparte, pues ya comentábamos que aquí se veía la nostalgia de algo que ya iba a terminar, ¿no? Ya eran muchas las broncas internas y la presencia de Yoko Ono, entre otras cosas. Entonces vemos que pesa mucho el trabajo de George Harrison, como mencionabas. Sí. Porque pues él también tenía lo suyo y era un genio al igual que los otros, nada más que pues se reprimió casi hasta el final, donde ya dejó ir todo su genio, ¿no? Sí, fíjate que en este disco recurrieron nuevamente a su productor, ¿no? Su antiguo productor, con el que vienen trabajando constantemente. Y creo que en el de Larry B no trabajaron con él. Con George Martin. Sí, George Martin. No trabajaron en Larry B con él, pero como que hubo un sacón de onda ahí. Pero Paul McCartney lo convenció para que regresara y trabajara nuevamente con ellos para sacar este grandioso disco. Incluso por ahí andaba ya Alan Parsons jalando los cables ya, ¿no? Ahí. Sí, creo. Con sí. ellos. Y fíjate la condición que les puso este... ¿Cómo se llama? ¿Javín? George Martin. George Martin. Este, les dijo a Paul McCartney, digo, ¿sabes qué? Sí regreso y sí trabajo con ustedes, pero quiero que trabajemos como antes, ¿no? Que hagamos las cosas como las sabemos hacer. Así es. Y vaya que trabajaron. Vaya que lo hicieron, ¿no? Que trabajaron duramente para lograr este gran material, Fabián. Sí. Que así como dices, fue la despedida de esta grandiosa banda, ¿no? El adiós de un grande de la historia del rock y de la música en general, ¿no? Sí, ahora sí que la banda más influyente de todos los tiempos en muchos géneros musicales. Sí, ahora sí que a muchos les gustará, a muchos no les gustará, porque también hay gente, ¿no? Increíblemente que dice... No, pues a mí los Beatles no me laten, pero bueno. Sí, pues es que ya es de criterio musical, ¿no? Eso ya es criterio personal, ¿no? Sí, sí, cada quien. Sí, pero de que dejaron un legado muy grande, pues ahí está. Sí, la verdad, Fabián. ¿No? Pues, ¿con qué nos vamos a despedir, Fabián, para ya cerrar este especial de especiales de la Casa del Rock? Antes, si quieres, unos saluditos. Sí, primero. Fabián. Vamos a saludar acá a la banda que nos acompaña. Cada sábado, ya sabes, son los fieles seguidores de aquí de la Casa Radio, la Casa del Rock. De CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Saludos a ellos. Pues tenemos, ya sabes, a nuestro amigo Sergio, que es un asiduo seguidor de aquí de la casa. Sergio, otro saludo para ti. Sí, la señora Eva también. Eva. ¿Qué más? Itlali, que también es muy rockera, me platicaba sí, sí. así algunas cosas que vivió con uno de sus hermanos, que era muy rockero. Muy bien. Y que le influenció a ella, ¿no? Ah, qué chido. Muy bien, Citlali, pues el buen Tomás, ya sabes que también acá se conecta. Saludote a Tomás. Pues René, ya sabes. Y a Mayra. Sí, sí, sí, un saludo a ellos. René, que también es un seguidor aquí de la Casa Radio y ya también estuvo por acá. Y su hermano, ¿no? Este Luis Meneses, ¿no? Que ya nos contactamos por Luis y René, por teléfono con él. Saludos. Un buen Enrique, un amigo que es bajista que vive por aquí cerca. También nos sigue de repente aquí en la estación. Un saludo para Enrique. Enrique 1 y Enrique 2. Sí, el Enrique Díaz es mi valedor de aquí de Santa Catarina. Muy bien, ese es otro Enrique. Sí, que también ya es un seguidor. Enrique y Beto. Sí, es un buen seguidor ya, Enrique, y pues también le mandamos saludos. ¿Quién más es seguidor? Mi buen amigo Armando Rojas. ¿Quién más? Alexa, ya sabes, Alexa, pues es una asidua seguidora de aquí. Y una gran artista y seguidora. Y la que nos compartió este gran material, Fabián, del que estamos hablando ahorita. Pero ¿no? También nosotros somos seguidores de Alexa, ¿eh? Sí, pues cómo no, pues es una gran artista. Claro, sí. Una gran voz. Prueba. Sí, una gran voz. Una de las grandes voces de México, de Latinoamérica y sus alrededores, ¿eh? Escúchenlo bien, jóvenes. Sí, que pronto va a ser explosión. Y Alexa, pues nos compartió este gran material, este equipo, para poder estar transmitiendo ahora, Fabián. Ah, qué chido. O sea, que sin querer surgió la onda. No, pues es que Alexa, sin ella no existiría CDMX. Fíjate que Alexa hizo una cosa así bien, bien extraordinaria en su vida, ¿no? Se deshizo de todas sus cosas, ¿no? Ella tenía su departamento con todos sus muebles, todas sus cosas, sí. Todo su equipo. Pero ella dijo, voy a renovarme, voy a deshacerme de todo esto, voy a hacer las cosas desde cero. Renovarse o morir, dice sí. El dicho, ¿no? Entonces, entre eso estaba su equipo, ¿no? Y sus uh-huh. discos, que dice, igual a lo mejor los guardaba o igual los vendía o los dejaba por ahí, ¿no? Donados a alguien. Y pues yo me adelanté, digo, ¿sabes qué, Alexa? Pues yo quiero ese material, pues pásamelo. Y pásame tu equipo y ya después hacemos un trato y te doy un dinerito por él, ¿no? Cosa que todavía le debo. Ya hablé con Alexa y le dije que próximamente pues ya voy a saldar esa deuda, ¿no? Pero estamos aprovechando este material, ¿no? Para ahí hacer tenemos, gracias a Alexa, el acervo de la Casa del Rock. Sí, y sabes que con este material que estamos transmitiendo, Fabián, pues le estamos tocando el corazón a mucha gente, ¿no? Que de alguna manera se conecta con sus recuerdos y vuelve a vivir intensamente esos grandes momentos, ¿no? Que vivió en su juventud, ¿no? En su tiempo, ¿no? Así en el es. Que escuchó esta grandiosa música, ¿no? O sea que podemos estar muy agradecidos con Alexa por habernos brindado sí. este grandioso material, ¿no? Y darnos la oportunidad de llegar a los corazones de mucha gente. Así es. ¿No? Hace rato chido. Nos comunicamos con nuestro buen amigo Israel. Así y pudimos es. Sentir sus palabras, ¿no? Y su emoción, sí. ¿no? Al expresar lo y que sentía, nosotros ¿no? nosotros nos emocionamos. Sí, pero digo, estamos hablando de Israel, que cómo nos expresó, ¿no? Él se comunicó desde Chile sí, para por acá eso, con nosotros. Pero nosotros nos emocionamos de que él se emociona y todos sí. nos emocionamos porque recordamos el mismo lugar común y la música que tenemos en común. Sí. Porque aunque esté lejos, como le dije, pues está cerca, cabrón, por sí. Esta música nos acerca, ¿no? Sí, y digo, si me hizo padre, ¿no? Que se tomara su tiempo para hablarnos por teléfono desde Chile. Sí, fue muy chido. Y platicarnos, ¿no? Ese sentir que tiene con esta música, ¿no? Así es. Cómo le despierta sus grandes recuerdos y nos conmueve, ¿no? También cómo lo expresa, ¿no? Así es, qué chido. Y así como dices, pues todos nos sentimos conmovidos al escuchar algunas, algunos temas que fueron importantes en alguna parte de nuestra vida. Se nos salen las de cocodrilo al recordar esos temas. La verdad, yo la otra vez no aguanté y sí me aventé unas lagrimitas. No, lo que pasa es que ya estaba pedo, ¿no? No crean que fue tan espontáneo, ¿no? No es cierto, ¿eh? Bueno, pues el Fabián no se crean, no se crean. Aquí en la Casa del Rock hay todo tipo de explosiones emocionales, y es chido. Sí, sabemos que esta música, pues, da para más. Da para eso, ¿no? Sí. Da para eso, para sacar alegrías, tristezas, nostalgias y todo lo demás, ¿no? Lo que pueda surgir, ¿no, Fabián? Por eso también. Bueno. Hola, Alexa. ¿Eres Alexa? Sí. A ver si están lanzando a Alexa con nosotros desde Cuernavaca. Saludos. No es cierto. Sí, Alexa, estamos en vivo. Ay, no es cierto. Sí, estamos transmitiendo en vivo. Sí, qué bueno que te conectas porque nos estábamos despidiendo del programa y nos hacía falta tú. Sí. Sí. No puede ser. ¿Cómo ves, Alexa? Pues sí, sí. Bien, ¿cómo están? Bien, aquí estamos, aquí está el Fabián, te manda saludos. Ay, saludos, Fabián. Saludos. Sí, Alex, antiguo, que estábamos platicando aquí del especial de especiales que estamos transmitiendo, y estamos hablando del material que nos donaste, bueno, que nos, sí, que fuiste, que nos dice, hiciste el favor, ¿no?, de compartir, y que a la vez estamos nosotros transmitiendo, ¿no?, a través de internet, por esta estación de CDMX, La Casa Radio, hacia todo, pues hacia todo el mundo, ¿no? Y llegándole ahora sí que al corazón de mucha gente, ¿no?, que se conecta con esta música. ¿Cómo ves, Alexa? Bueno, pues el uso que le diste fue fantástico, maravilloso. ¿Sí, no? Claro. Sí, porque ya con tu idea, pues la idea que tuviste del programa, que era lo que ayer te decía, pues fue una idea muy... Bueno, para mí se me pareció muy bonita. Sí. Me gustó mucho. Sí, Alexa. Entonces, sí, es el uso que les diste, pues, me gustó mucho. Sí, es algo muy, muy padre, ¿no? Sí. Sí, pues muy bien, Alexa. ¿Quieres comunicarle algo a la gente en este fin de año aquí? Y ahorita que tienes chance de expresarlo. Sí, pues que tengan un año 2019 bien, pues, mejor. Son los mejores deseos para ellos en su trabajo, en su vida espiritual, su vida personal, en todo, en su familia. Que les vaya todo muy bien y que cumplan, ¿no? Que hagan sus sueños realidad, pero sí haciendo las cosas, ¿no? Así que es lo que ayer también platicábamos de eso, que si tienes una idea y concibes una idea y tienes fe en ella, pues que lo lleves a cabo, ¿no? Que sí arriesgues y lo lleves a cabo. Y así ese es mi deseo, ¿no? Para todos y también que... Obviamente yo como rockera, pues que escuchen rock, porque ese es el corazón como que de este programa, ¿no? Muy bien, Alexan. La Casa del Rock. Sí, eso mero. Está muy bien, sí. Alexan. No, pues gracias, Alexan, por esas palabras para la audiencia. Y esperemos que les llegue y se pongan a escuchar más rock and roll, ¿no? En este 2019, ¿no? Sí, claro que sí. Bien, Alexan, pues nos da mucho gusto que te hayas contactado. Qué bueno, porque estábamos pensando en ti. Y pues ya te escucharon, ¿no? Ay, pues muchas gracias también por hacerme partícipe de tu programa, que también me gusta mucho. Y y esas son mis palabras. Muchas gracias por haberme también invitado. Bien, Alexa, te va a saludar Fabián. ¿Eh? Para que te despidas de él, ¿no? También te quiere. Sí, claro. Saludar. Pues te deseo la mayor de las bendiciones. Sí. Que todas tus metas, tus deseos, tus anhelos se cumplan en el año que viene. Y pues que siga siendo la maestra del rock, la teacher, ¿ok? Ay, muchas gracias, Fabián, también igual para ti. Y un abrazotote, a ver cuándo nos vienes a hablar de Janis Joplin, ¿va? Ay, claro que sí, sale. Muchas gracias. Okay, ¿sí? Besos y abrazos para ti, ¿eh? Sí, también, bueno. Nos hasta vemos luego. Por acá. Bendiciones. Sí. Bien, Alexa, pues cuídate mucho, al ratito nos comunicamos, ¿no? Claro que sí, muchas gracias, hasta luego. Bye, Alexa, cuídate. Sí, bye. Si ya estamos cerrando el programa y se empiezan a comunicar, pues qué bueno, ¿no, Fabián? Sí, está chido. Sí, ya ya hace ratito también quería entrar otra llamada. Y ahorita vamos a ver si nos podemos enlazar, ¿no? Bien, ¿qué de una vez la marcamos, no? Una vez. Vamos a ver si nos contestan. Bueno. Sí, ya te oigo, Esme. Ahora sí, ya te oigo mejor. Sí, ya me oyes mejor. Sí, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? También bien, estamos aquí en CDMX, La Casa Radio. Ya sabes, estamos transmitiendo el especial de especiales para cerrar el año. Ah, muy bien. Sí, estábamos, te digo, que contactando con nuestros amigos que han estado por acá. Pues sí, para que les lancen unas palabras de aliento, ¿no?, a nuestros seguidores para este año 2019. Y pensamos, ajá, en tips para que te avientes algo, ¿no?, unas palabritas para ellos. Sí, claro que sí. ¿Qué les quieres decir, Esme? A ver, es todo tuyo el micrófono. Bueno, primero saludarlos a todos los que nos estén escuchando. Uh-huh. Y y después, pues sí, desearles que tengan un año con mucha prosperidad, sí, con mucho amor, sobre todo, con, ¿no?, mucha salud. Pues bien. Salud primero. Sí, como dicen, ¿no? Primero salud y ya después lo demás. Sí, porque mira, sí, sí, sí. Sí. Primero salud, ¿no? Sí, sí. Después amor y después prosperidad. Muy bien, eso es todo, ¿no? ¿No? Hay que seguir esos sabios consejos. Con orden de importancia y toda la cosa. Ándale, eso es muy bueno. ¿No? Pues ya te escucharon y yo creo que van a poner en práctica esos consejos tan sabios. Ojalá y sí. Sí. Y que sigan escuchando, por supuesto, La Casa de la Radio. Ah. ¿Qué? La Casa del Rock. La Casa del Rock, eso mero. Exactamente. Pues muy bien, Esmeralda. Que nos sigan acompañando en el 2019. Muy bien, eso, uh-huh, es todo. Bien, entonces ahorita estás, sí, por allá, sí, paseando por Oaxaca. Sí, ahorita estoy acá en Oaxaca. Ajá. De hecho, no sé si se escucha, pero mis vecinos tienen boda. Sí, soy una pachanga, sí. Sí, sí, sí, soy rebuena. ¿Ahorita te vas para allá, no? ¿O qué? Sí, no, voy a otra boda. ¿Ah, sí? Ah, fíjate. Otra bodachera. Sí, a otra bodachera, con lo mucho que me gustan, la verdad. Órale. Soy fan de las bodas. Bodas, bodachera. Sí, pues muy bien, pues, te la pasas bien, Esme, qué bueno que estás por allá. Sí, sí, sí. Por la tierra ya, de tus papás, ¿no? Merecidas vacaciones. Ah. Sí, no, pues sí, sí hay que disfrutarlas y gozarlas al máximo por allá con la familia, con los amigos. Exactamente. ¿No? Uh-huh. Bien, sí, aquí, sí, sí. Aquí está el buen Fabián, te manda saludos también. Ah, igualmente, dile que le mando saludos y, uh-huh, igual que tenga un feliz inicio de año. Te está escuchando. Muy bien. Así que igual para ti, que un abrazote. Ah, igualmente, ajá, un abrazote. Y para ti también, Arthur, un abrazote. Y para todos los que nos escuchan, igual un abrazo con mucho afecto. Órale, Esme, igual, te mandamos un abrazo igual de aquí para allá. Ok, bien. Hasta Oaxaca. Hasta Oaxaca. Ya, Capotzalco, para, sí, el mundo. Ah, no. Por internet. Sí. Un abrazo digital. Ándale, un abrazo digital para allá, ¿no? Sí, yo te lo imprimes en 3D. Ándale. Ajá. Está bien. Sí, para que sea un poquito más real. Un poquito más real. Sí. ¿No? Pues muy bien, Esme, síguetela pasando bien y nos vemos pronto por acá cuando andes de regreso. Bueno. A ver si ahora sí nos traes una bebidita de por allá, ¿no? De las bebidas famosas de Oaxaca. A ver si encontramos un mezcalito. Bonitos. Va. Bien, Esme. Pues cuídate mucho. Gracias, muchas gracias. Que tengas un gran año, ya sabes. Gracias, muchas gracias, y igual para todos ustedes. Bien, cuídate, nos vemos pronto. Hasta luego. Bye. Bye. Bye, bye. Bye. Bueno, pues esa fue Esmeralda. Una amiga, una alumna que ya estuvo por acá, una compañera. Estuvo por aquí compartiendo con nosotros el sábado pasado, Fabián, aquí en... Sí, aquí estuvieron ellas. En el convivio prenavideño, ¿no? Sí. Estuvo Alexa, Esmeralda y Ana Laura, tu esposa, Fabián. Así es, aquí mando saludos. Ah, y aparte, pues, no les agradecimos, Fabián, como debiera de ser, ¿no? Ese día, ¿no? Pues aquí mismo les agradecemos, ¿no? No los vamos a enlistar, pero a todos los que cooperaron para esa cena... de Navidad, pues les agradecemos, quienes trajeron el pollito, las tostadas, la crema, el queso, la salsita, los chescos, la sidra, el rompope y los desechables y todo el rollo. Les agradecemos infinitamente, aprovechando la ocasión, ¿no? Qué bueno que estuvieron aquí, y agradecemos más que nada su presencia y compañía aquí en la Casa del Rock. Sí, Fabián, porque estuvimos platicando de ese tema y como que sí se nos había pasado y pues de verdad sí bien importante, ¿no? Porque todos pusieron su aportación. Su granito de arena. Sí, esa aportación que fue muy importante para lograr ese convivio, ¿no? Que estuvo muy, muy padre, ¿no? Sí. Pues muy bien, Fabián, pues agradecerles desde aquí, desde CDMX, aquí la Casa Radio, la Casa del Rock. Así es. Aquí me está escribiendo también un amigo, el buen amigo Gerardo Chofo. ¿Te acuerdas de mi amigo el Chofo? Sí, el famoso Chofo de esa famosa banda. Sí. De ska. Sí, sí, sí. Ahorita anda ya en otras bandas. Ya no anda en... Sí, ya no está en donde andaba antes. ¿Cómo se llamaba esa banda? Se llamaban Los Incógnitos. Los Incógnitos, es cierto. Pero ya cambió a otra banda y no me acuerdo que es unos Revival de Azcapo. No y sé. Él es un gran artista también, un músico urbano muy chido, ¿eh? Sí, fíjate que el Chofo tiene mucha gracia, cabrón. Lo he topado en bastantes foros y eventos y... Se la rifa el Chofo. Fíjate que el Chofo es un cuate acá bien chido y bien gracioso, cabrón. Te comenta, luego se pone a aventar acá unos chistes o unas canciones. Ajá. Pues que la verdad, pues sí te dan un buen de risa, ¿no? Cabrón, así como las cuenta, ¿no? Pues hay que invitar al Chofo a que venga un día a hacer un unplug, ¿no? En vivo. Sí. Que venga a echarse unas rolas. Nos acaba de escribir que se quiere comunicar, a ver si nos habla por teléfono, pues aquí lo atendemos todavía, ¿no? Antes de despedirnos, oye. Sale, porque ya nos vamos, Chofo, apúrate. A ver si habla el Chofo. Déjame ver si tengo su phone para de una vez hablarle. ¿No? Venga. Déjame, vamos a buscarlo. Bueno, yo mientras voy a mandar mis saludos, porque si no se me va a olvidar. Yo mando saludos a toda la banda de Azcapo, a la banda de la Nahuac, lo que es la Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, barrio de San Andrés, barrio de Ahuehuetzan, Anáhuac, en la Pensil, banda de Popotla, en especial a mi esposa Ana Laura, a mis hijas, Lalis y Vale, con mucho cariño, a mi jefe, el licenciado Munguía, a mi carnal El Cleto, a mi jefecita, que siempre nos escucha y nos pide canciones que luego a mí se me olvida dedicárselas, pero bueno. Hoy le ibas a dedicar, Fabián, y se te olvidó otra vez. Pues esa de Boston se la dediqué a mi jefe. Bueno, pues lo bueno es que la tocamos y sí, ahí sí, está, ¿no, Fabián? Chido. Y próximamente también. Es que luego dice que no encuentra el link de la Casa del Radio, se le pierde en su teléfono. Pero yo le comenté que siempre le mandaba saludos. Así es. Fíjate, Fabián, que yo también quiero mandarle saludos a mis hermanos, que son aquí, han sido seguidores de la estación. Ah, sí, chido. Y también agradecerle a mi mamá, ¿no? También que nos permite un espacio aquí en la casa. Que te ha aguantado tanto tiempo a ti, ¿no? Y que nos permite un espacio aquí en la casa, pues, para poder hacer estas travesuras, ¿no? Sí, mi afecto y mis respetos para tu jefe. Y fíjate, sí es un gran apoyo, ¿no?, que nos da aquí para poder transmitir, ¿no?, y hacer nuestras cosas aquí, ¿no? Sin el espacio físico, pues... Ahora sí que no habría nada de nada, ¿no? Sí, ella siempre de alguna manera pues nos ha apoyado en las cosas que nos gusta hacer. Lo que era rock and rolleras. Sí, que nos gusta hacer y pues la verdad pues un agradecimiento para ella, ¿no? Un agradecimiento para tu jefecita. Ajá. Así es. Bueno, pues vamos a llamarle al Chofo a ver si entra la llamada. A ver. Es que me está hablando desde WhatsApp, pero pues no. El número que usted marcó no existe. No, ya bailó. Queremos contactar con un amigo que se quiere comunicar. Aquí nos está mandando por Facebook unos mensajes. Ahorita a ver si lo logramos enlazar para que lo escuchen. El buen Chofo. Un amigo ya también de años. Por el Chofo. Sí, un cuate bien rockero también acá. En otra onda, pues a él le gusta mucho el Sky. Pero sigue siendo rock and roll. Sí, pero es bien jalador Organizamos varios eventos en algún tiempo, en algún momento, y lo pasamos muy bien, ¿no? Chofo, tráete tu guitarra para que te eches unas rolas aquí, en la Casa del Rock, en vivo. Vamos a ver si me pasa el phone el Chofo y nos comunicamos con él. Venga, Chofo, no seas tímido. Ahí viene, a ver si lo manda. Como que no se lo sabe de memoria, no lo han de andar buscando ahí en su celular, ¿no? Así es. ¿Ya tienes sueño, Fabián, o qué onda? No. Sí, ya te hizo efecto el rompope, ¿no ve? Ya me pegó. Estamos brindando aquí con rompope. Sí. Pues sí, estamos... Cerrando el año con rompope. Se ve, ya me pasó su phone mi cuate. Pues vamos a llamarle. Vamos a ver. Es como una especie de charlota. La charlota. En sábado. Es una especie de charlota, a ver, vamos a ver. Está chida la onda, Fabián, porque nunca habíamos hecho esto y... Está chido. Está poniendo así divertido, ¿no? Vamos a llamarle el Chofín. Ya está llamando. Yubas, carnal. ¿Qué onda, ese Chofo? ¿Cómo estás? Bien, carnal, aquí que estaba yo con un poquito de tiempo libre. Órale. Y vi tu mensaje de la estación de radio, pues, ¿no? Ya me lo habías mandado varias veces. Sí, sí. Pero comúnmente me agarras bien movido en sábado. Estás bien ocupado en la chamba. Bien en la chamba, tocando y... Ajá. Otras cosas de música, ¿no? Pero acá andamos comunicándonos. Ya escuché a Alexa y a la otra chica que se comunicó también. Sí, sí. Y pues acá andamos. Pues qué bueno, Chofín, pues nos da gusto escuchando que te hayas... la banda. Nos da gusto que te hayas enlazado por acá con nosotros y que seas partícipe de esta transmisión que estamos haciendo. Sí, no, pues ahora sí que es... Ya se les acabó el año, ahora sí. Sí, ya se nos acabó el año. Digo, estamos despidiendo ahora sí que este especial, porque son especiales que lanzamos cada sábado. Son especiales de alguna banda, algún grupo, y lanzamos algunos acetatos o algunos discos que tenemos por ahí. Sí, yo escuché la canción de que te pusieron del The Beatles, que en acetato, ¿no? O sea, escuchaba claramente que era en acetato. Sí, sí, aquí tenemos una colección que nos proporcionó Alexen, y estamos transmitiendo esos discos de acetato. Todo lo oye el sonido, ¿no? Acá. Sí, no, sí se oye, luego que se lo hace, pero... Ajá. Entonces tiene un detallito de fidelidad interesante, ¿no? El sonido del... Ándale. Sí, como que te arrolla un poco, ¿no? Como que te atrapa. Sí, claro, ¿no? Es algo que no es así como que te abraza, ¿no? Ándale. Algo que ahora ya la tecnología lo quitó, pero como que lo vuelves a escuchar en la seta te dices, guau, qué bonito suena, ¿no? ¿No? Sí, como que te arropa, ¿no? El cheese que tiene el acetato, ¿no? Sí, ese saborcito, ¿no? Acá tan chido, ¿no? Sí, carnal, y también, pues, ahora sí que felicitarlos, qué chido que están transmitiendo. Ahorita nosotros, ya después ya te mando el enlace de donde estamos nosotros transmitiendo. Ahorita realmente los del colectivo están... Más bien haciendo transmisiones en Twitch de videojuegos. Ajá. Que es que también es una de las variantes, ¿no? Del radio ahora. Sí, sí. De que te metes a jugar determinado juego y estás en línea y la gente se empieza a meter, ¿no? Sí, sí. Empiezan a como interactuar, ¿no? Eso es ahorita lo que están trabajando aquí los del colectivo. Uh-huh. Y pues no está tan lejos. Estamos ahí en Santo Tomás, esquina San Esteban. Ah, fíjate, pues aquí en corto. Tan corto, así entonces ya después nos ponemos bien de acuerdo. Sí. Para que yo me vaya echando un palomazo. Sí, sí, puedes venir. Sí, con mucho gusto, claro que sí. Sí, porque de eso se trata también, invitar amigos que vengan aquí a tocar, sí, y echarse, claro, unas rolitas y compartir aquí dos tres experiencias, ¿no? Uh-huh. Sí, pues si nos echas el palomazo y todo, igual me puede llevar la eléctrica, no sé. Andale. No sé. Sí, pues aquí ya sabes. Para que más sea más fácil con el carro, ¿no? Porque, bueno... Ya ves que ya nos echamos antes algunas sesiones de con la acústica. Sí, sí. Y pues ya con la microfoneada, pues tú eres el máster, ¿no? De la microfoneada, así es que... Dale. Sí, se puede armar algo y ya después vemos cuando ande por acá Alexa. Ajá. Y a ver que también es como un alma viajera, ¿no? Dale, sí, anda de aquí para allá. Ahorita Alexa. Sí. Y ya cuando un día que ande por acá, pues nos ponemos de acuerdo y ya van ustedes y ya los entrevistamos nosotros, ¿no? Va, sí, muy bien, Chofín, eso está muy chido. No, digo, o sea, así, paro con paro. Sí, sí. Y ya después también podemos organizar una para que vaya yo con algunos de la banda. Somos los Revival Capotzal. Órale, sí, sí, pues ya sabes. Exactamente, porque... Sí, dime. Sí, digo, así ya sabes, aquí estamos ahora sí que para compartir el lugar y intercambiar, ¿no?, espacios, ¿no? Ajá. Sí, no, pues ahora sí ya ves que tú, la última vez que te vi, me enseñaste, ¿no?, dónde ibas a hacer tu cabina. Sí, sí. Sí, ya ves que la tengo ahí en mi recámara. Ajá, sí. Ya no, termina la transmisión. Dale. Corres a tu... Andas por las... Corres al compa y ya nada más te cuentas y ya llegaste, ¿no? Sí, pero fíjate que la cabina del radio está aquí adelante. Aquí en el cuartito este donde antes ensayábamos, donde también has entrado. Sí. Aquí ahí armamos la cabina de radio. Ajá. Y la otra cabina pues es allá en mi recámara. Ahora sí están separadas porque sí son varias cosas las que tenemos aquí también para transmitir. Estudio A y estudio B. Sí, ahora sí que tienen que estar. Ahora sí que son cosas que vas experimentando, ¿no? Sí, como dice mi a cuate. A ver que te funciona bien. Sí, como dice mi cuate, estudio A y estudio B. Ándale, sí. El estudio A es donde está el refrigerador con las chelas. Ándale. Y el estudio es donde está la cocinita para la papa, ¿no? Ándale. Donde está el asador. Sí. Pues muy bien, Chofín. Aquí te manda saludos, mi cuate. Te lo voy a presentar. Ahora sí, claro, ya lo conoces, sí, ya conoces, sí, al Fabián, claro, ¿no? Sí, por supuesto. Saludos, bueno, no Chofo. No lo sobrio, pero sí lo conozco. Saludos, Chofo. Tráete la lira. Te dice que te traigas la lira, Chofo. Ya, sí, después nos ponemos bien de acuerdo para caerle. Y le decía a Arturín que me llevo la eléctrica. Ándale. Y ya con esas mazas, ya más me conecto y ya, ¿no? Sí, sí, Chofín. Obviamente una buena afinadita, ¿no? Porque es indispensable. Sí, sí. Nos ponemos gritos y guitarrazos con mucho gusto. Pues muy bien, Chofo, pues pues saluda a la banda acá. ¿Qué les quieres dedicar? ¿Qué palabras les quieres dedicar de fin de año, no? Y de principios, no, pues de ahora año. Sí que ya alguien lo había dicho, no sé quién dijo que el rock es cultura. Ajá. Y hay tantas variantes de rock. O sea, géneros y subgéneros y de los, ya sabes que de los de rock pesado, como 50 también, ¿no? Y hay variantes, ¿no? Por ejemplo, lo que yo toco se llama ska fusión. La base es ska, con sus variantes, ¿no? Rocksteady, reggae, Two Town, y mezclado con rock, que es así como que puede ser balada rock, puede ser rock más duro o rock distorsionado, y reggae, ¿no? Así que esas son como las tres principales, ¿no? Andale. De hecho, tenemos ahorita las canciones que tenemos una cumbia rap, rock, y así es como tipo, como si me traen hasta los Cadetes de Linares con con Rammstein, ¿no? Algo así. Sí, como una cumbia, con Limp Bizkit, ¿no? Como una cumbia. Más bien como Limp Bizkit, ¿no? Andale, o como una cumbia bohemia, ¿no? Como como los Yaris con Limp Bizkit, algo así. Ándale. Una bohemia en cumbia, ¿no es? Sí, claro. Entonces, ahora sí que ya, ahorita también tenemos ese proceso, estamos en ese proceso de sacar el disco. Órale. Está muy bien, y Chofo. Sí, nos ponemos de acuerdo bien para ir a darme el rol. Sí, sí. Me avisas bien a qué hora y agendamos, ¿no? Y ya, con mucho gusto. Pues muy bien, Chofito, pues te mandamos un abrazo. Ahora, pues, Fabián y yo acá, hasta donde estés. Y que tengas un gran año, ¿no? Con tu banda y todas las cosas que te propongas hacer. Sí, carnal, y no se pellizquen muy fuerte ahorita que estén tan cerca. No, pues, ¿cómo crees? ya lo tenemos medido. Claro, no, sí. Las reglas de cortesía y de convivencia son importantes. Ándale, sí. No hay que faltar a ellas. Gracias, carnalito. Entonces aquí lo sigo escuchando. Cuídate mucho, Chofín. Bye. Pues bien, un abrazote, carnal. Quédense. Bye, igual. Bye. El Chofo. El Chofo, un músico de acá del barrio también, porque pues aquí nos juntamos muchos músicos de diversos géneros, de diversas culturas, hasta de diversos sectores, niveles socioeconómicos, agrupamientos, colectivos, etcétera, etcétera. Arturo, sí, así es, bien. Bueno, del rock, que aglutina muchas variantes y formas de pensar y de vivir. Sí, porque te das cuenta de que no importa el estrato social en el que te encuentres, el rock siempre te va a unir. Exactamente. ¿No? Ni las maneras de pensar, porque digo, somos muy muy muy diversos en las maneras de opinar acerca de la música, y pues, hay mucha música en la ciudad y gustos musicales en este país, ¿no? Entonces es bueno invitar a alguien como el Chofo, sí, para que venga aquí a echarse su arte, que es muy bueno. Sí, Fabián, así es. Bueno, pues ahora sí, como dijo Warner Brothers, lástima que terminó el festival de hoy. ¿Pero no vas a llorar, Fabián, como yo la otra vez? No. Sí voy a llorar, pero llegando a la casa, ¿no? Si Dios quiere, allá. Dale. Allá me desahogo. Pues muy, ¿no? Bien. Pues bien, Fabián, pues también. Si lo hacemos aquí, tendrías que sacar... Ajá. El tequila, ¿no? Ándale, y seguirnos hasta que amanezca, sí, ¿no? Seguimos la fiesta. Sí, pues bueno, también, Fabián, pues agradecerte a ti, ¿no? Por ser partícipe de esta aventura rock and rollera. y que nos hayas acompañado durante este año, cuando empezamos en septiembre a transmitir. Así es, Arturo. Que nos hayas acompañado y compartido todos esos conocimientos que tienes, ¿no? Pues gracias por invitarme, porque sin la invitación, pues, ¿qué haría yo aquí, verdad? Sí, ya sabes que... Ni modo de andar de metiche. No, pero ya sabes que los proyectos se tratan de eso, ¿no? De colaborar. Sí, las colaboraciones son importantes. Para que las cosas se hagan más grandes, ¿no? Y también esos proyectos de grabar, componer música y, uh-huh. y colaborar en este proyecto musical son interesantes, ¿no? Sí, eso hay que llevarlo a cabo sin duda, claro. No hay que dejarlo ahí olvidado y trabajar, ¿no? Trabajar. Y cualquiera que se sienta con el talento suficiente y quiera colaborar, pues también que se apunte, ¿no? Sí, Fabián. No estamos cerrados a nada de eso, ¿no? Sí, la onda es hablar claro cómo se va a trabajar y que los derechos sean bien repartidos, ¿no? Y hacerlo uh-huh. tal cual, ¿no? Sí, así es, muy bien, Fabián. Bueno, pues de mi parte les deseo a los escuchas un feliz cierre de año y un mejor inicio del año que viene. Que se cumplan sus expectativas, anhelos, deseos y que todas sus metas las lleven a cabo. Si quieren adelgazar, si quieren dejar el tabaco, si quieren dejar de chupar, háganlo. No se pongan límites y sean felices. Que Dios los bendiga y sigan escuchando rock and roll. Promuevan la cultura y hagamos cultura entre todos, ¿no, Arturo? Sí, Fabián, eso es importante, ¿no? Que la gente aprenda a disfrutar de la vida, ¿no? De una manera sana. Así es. Y qué mejor escuchando buena música, ¿no? Buena música, buen rock and roll. Bueno, pues yo me despido. Soy Arturo Shendra. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Búsquenos en Facebook como CDMX, la casa radio. Denle manita arriba para que se enteren, ¿no? De todo lo que vayamos ahí transmitiendo y de las cosas que vayamos agregando ahí en la página, como las fotografías y algunos videos, ¿no? Que vamos a ir agregando. Así es. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Ya en el 2019. Bye. Espérame. Atínale. La desatinada del... Ahí está. Va. Especiales de la Casa del Rock. Recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.